Buenos Aires. Se realizó en la ciudad de San Vicente una caminata a la última casa donde vivió Rodolfo Walsh. Los grupos de tareas de la ESMA la destruyeron y robaron todas sus pertenencias en 1977. Actualmente es habitada por la familia de un ex comisario. Patricia Walsh, la hija del escritor, pidió que la casa sea un sitio de memoria. Esta casa se va a expropiar y vamos a hacer acá un sitio de memoria, porque esto es importante para San Vicente, que la carta abierta a la Junta Militar se haya escrito acá, en San Vicente, es importante para la historia de nuestro país, pero también es importante para la historia de San Vicente. Y esta carta es una carta que tiene importancia no solo para los argentinos, sino que también tiene trascendencia internacional. Y esto creo que lo logra porque es un texto que hoy, ya habiendo transcurrido tantos años, desde aquel 24 de marzo del 77, donde mi padre hace el balance del primer año de dictadura, no fue superada por otros textos que expliquen por qué mataron como mataron, torturaron como torturaron, desaparecieron personas, torturaban y se llevaban a los niños. Mi padre lo explica bien, o sea, no es que esa mañana habían enloquecido todos los integrantes de los grupos de tareas, era para instalar una política económica, y esa política económica es la que lleva a millones de personas a la miseria planificada, mientras están las empresas que hacen sus grandes negocios. Patricia Walsh explicó la vigencia que tiene la carta que escribió su padre a las juntas militares en esa casa en 1977. Y si bien en la primera parte de la carta menciona las atroces violaciones a los derechos humanos que conocemos, en la segunda parte explica la naturaleza de sus crímenes y denuncia, por ejemplo, ese 9% de desocupación que al 24 de marzo de 1977 a mi padre Rodolfo Walsh le parece una atroz violación a los derechos humanos. Fijemos, días atrás sale que tenemos una desocupación superior al 9%. E incluso podemos imaginar que es incluso más alta. Entonces, bueno, miseria planificada para millones de personas, eso es genocida, son políticas genocidas. Hoy no necesitan dictaduras militares. En todo el continente vienen practicando las mismas recetas de política económica que nos llevan otra vez y nos están llevando y ya nos llevan y nos llevaron a la miseria planificada para millones de personas. Entonces, ese es un texto actual. La importancia de que este sea un sitio de memoria donde la carta se lea, es que nosotros podamos de alguna manera rendir homenaje a ese texto, pero también poder leerlo, conocerlo y reflexionar sobre lo que nos está diciendo. Por último, la hija del escritor dijo estar indignada por los años transcurridos sin justicia. Siento mucha indignación porque, a ver, no es nada personal con la familia que ocupa estos terrenos, pero siento que pasaron muchos años y hemos logrado ya en el juicio ESMA, en el cual soy querellante, la condena a perpetua por crímenes de lesa humanidad de los integrantes del grupo de tareas que vinieron hasta acá y aquella madrugada destruyeron todo, se robaron el último cuento de mi padre, un cuento inédito, Juan se iba por el río, y se llevaron todo como hacían en todos los operativos que hacían los grupos de tareas. Se robaban la garrafa, los artículos de la cocina, se llevaron hasta todo lo que había en el baño. Bueno, ya sabemos eso. Pero lo que no pueden hacer es llevarse nuestra memoria, y lo que no pueden hacer es llevarse nuestro reclamo de justicia. Nosotros hace años que venimos denunciando que es la familia de un subcomisario de la provincia de Buenos Aires, esto no lo hace un vecino que no tenga la protección en aquellos años de dictadura de una fuerza como era la policía de la provincia de Buenos Aires, no lo hace cualquier persona, no lo hace solamente una persona que necesita una vivienda, lo hace alguien que tiene además un parentesco con quien participó del operativo en el cual esto ocurrió. Entonces, nos parece muy grave que hayan pasado tantos años y que estemos tardando demasiado en encontrarle la salida, pero se la vamos a encontrar. Y nos parece que San Vicente y la provincia de Buenos Aires conozcan cada vez mejor esta historia, nos va a ayudar a que esto sea posible.